¡Qué cancioncita tan cachetona! Esta canción la hicieron los muchachos del Tiwis Miwis, ¿o cómo se llaman? Una mañana. Una mañana, don Gregorio Almendras sacó de su nevera dos quesos y se dispuso a dar uno de esos paseos. Mientras caminaba, se asombró por lo alto que brincaba un saltamontes. Por estar distraído, tropezó con don Calladito, que se encontraba recogiendo arroces de su jardín. Discúlpeme, don Calladito, al ir por la vereda un pequeño saltamontes llamó mi atención y tropecé con usted. ¿Se ha fijado qué alto brincan los saltamontes por los prados últimamente? Y no recibió respuesta. Don Gregorio Almendras invitó a don Calladito a pasear con él. ¡Ay! En el camino, don Calladito sacó un bote de burbujas y dejó salir algunas. ¡Oh! Exclamó don Gregorio Almendras. Tus burbujas deben saber exquisitas. Después de caminar un largo rato, ambos sintieron un agujero en la barriga. Se sentaron a la orilla de un gran lago y don Gregorio Almendras le ofreció uno de sus quesos a don Calladito. Desde mientras caminaba, ahora chapoteaba y a la orilla del gran lago. Una malagua, dos malaguas, ¡cuántas malaguas! Baletica en su danza. ¡Hey, hey, tú! ¡Mira, don Calladito, su forma de bailar! Y no recibió respuesta. ¡Don Calladito, tus ojos han vuelto en espiral! Damas y caballeros, hablo para ustedes maravilloso y único en el mundo. Loco Valdés.